Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Una edición más este día, miércoles 3 de julio de 2019. Un abrazo, un saludo cordial para todas, para todos ustedes. Estamos en su compañía hasta las 12 del mediodía. Y está con nosotros Cristian Niza, igualmente solicita, que pues es parte ya de este programa, de la conducción de este programa, que tiene como fin realmente invitarnos a la ecología. Bueno, bienvenido, Cris. Gracias por estar acá. Igual, Solecilla. ¿Cómo se llama? Recuérdanos a todos. ¿Cómo se llama tu programa? ¿Cómo lo bautizaste al fin? Muchas gracias a todo el público que ya se conecta a la señal de Radio Casa de la Cultura. Qué gusto, Bachita. Muchas gracias una vez más por el espacio. Este espacio se llama, como lo habíamos dicho la semana anterior, Despega tu Mente. Despega tu Mente, cómo no. Y que precisamente invita a eso. Perfecto, muy bien. Chicos, bienvenidos entonces. Señoras, señores, empezamos así la rayuela. Buenos días. Sí queda. Sí, queda. Despega tu mente porque son talleres que te hacen volar la imaginación. Che, estamos al aire. Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Facebook para emprendimientos. Desarrollo de proyectos. Cosmética natural. Personalización de ropa. Bordado. Masterclass Kaiser Neuhaus. Diseño de personajes de fantasía. Autopublicación. Compost para interiores. Encuadernación. Modelado en papel reciclado. Inscríbete en el evento Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Ya que estamos, escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu mente. Empezando así medio místicos del día. Esto se llama Despega tu Mente en La Rayuela, como les habíamos dicho. Son las 9:05 de la mañana de este 3 de julio. Empezamos el séptimo mes del año. Y qué rico el verano. Se siente de como desde muy tempranito el calor. La gente está en otro ambiente. La gente está como más alegre, más sonriente. Y qué bueno, porque eso nos da como un buen preámbulo y un buen contexto para poder hablar de cosas interesantes que a veces están como muy pasadas, así como en la cotidianidad, como que no nos damos cuenta. Este espacio Despega tu Mente, dedicado a la ecología. Chao, amigo Diego, que nos acompaña también aquí en las cabinas, y le doy la bienvenida a Solecita, bienvenida Sol, a este espacio. Hola, buenos días, Cris, buenos días, oyentes. Bueno, estamos acá para hablar un rato, a ver qué podemos decir, aportar acerca de la ecología, con los talleres de Espera tu Mente y el programa también. Así es, recordarles que por supuesto todo este mes de julio y los principios, los primeros días de agosto, vamos a estar realizando algunos talleres, y este fin de semana se vienen dos súper chéverísimos. El uno es acerca de la elaboración de jabones naturales. Ajá, orgánicos. ¡Apa! No, ajá, solo son naturales, son orgánicos. Exactamente, vamos a hablar hoy sobre eso justamente. A veces confundimos los jabones artesanales con jabones naturales, artesanales y orgánicos. O sea, no, quiere decir que no todos los jabones artesanales son orgánicos. Exactamente. O sea que me vendieron gato por liebre, ¿no? Exactamente. Por eso tenía que ir al taller este sábado. Para aprender más. Ajá, de eso. Ajá, de 10 de la mañana a 12 y media del mediodía vamos a estar ahí en Ayahuma con el taller de jabones orgánicos. ¿Y qué? O sea, ¿y por qué es interesante esto de hacer jabones? ¿Qué tiene de interesante, digo, para uno como en la cotidianidad? ¿Qué vendría a ser de En primer lugar, cuidar la piel y por otro lado también se pueden hacer regalos exclusivos, porque una vez que aprendes la fórmula, tenés los ingredientes, es el cumpleaños de mamá, es el cumpleaños de una amiga, amigo, y podés hacerlos a tu gusto. Eso está bueno porque tenés diferentes funciones que podés aplicar con los jabones. Entonces, es importante, ya sea para relajar, para exfoliar, y que sean todos componentes naturales. Yo me ayudaría también en la cotidianidad económica. Porque si aprendo a hacer mi propio jabón, constantemente estaría como creándome, digamos, mis propios espacios, mis propios jabones. De hecho, llegó nuestra experta en el asunto, con quien vamos a estar conversando acerca de este tema que estamos tratando. Pero antes de eso, vamos a darle un preámbulo musical como para dejarle a nuestra invitada que llegue, se acomode un poquito. Vamos a estar conversando esta mañana con Mara Jabones y Detalles, precisamente de todo lo que les hemos dado el preámbulo, ¿no es cierto, Sol? Exactamente. Lo que vamos a escuchar a continuación es como para ir entrando un poco en el ambiente de verano, el ambiente de la mañana. Y esto se llama Alma Rasta, es una banda quiteña, viene desde el sur de Quito. Y esto se llama Ya Vibración. Sienta la vibración de Ya en esta mañana en Despega tu Mente. ¡Vamos ahí! ¡Hola! Gracias. Estamos de regreso en Despega tu Mente en la Rayuela y le recordamos a la gente que puede escucharnos a través de www.radiocce.com, www.radiocce.com, y si ustedes quieren información al respecto de lo que estamos hablando, de los talleres y todo más directamente, pueden hacerlo en este espacio al 2220-966, 2220-966. Y si quieren vernos también lo que está pasando, de hecho le mandamos saludos a la gente que nos está viendo, puede hacerlo a través también de la página en los videos. Y si quieren tener información sobre los talleres, si quieren tener información sobre los talleres, tienen que dirigirse a la página de Ayahuma, este centro y espacio cultural ubicado en la Floresta, que es quien acoge todos estos talleres, y también buscar todos los eventos de todos los talleres que están ya creados. Ustedes lo van a encontrar como Despega tu Mente y el nombre del taller. Exactamente. A ver, vamos a repasar qué talleres tenemos. Tenemos, por ejemplo, este fin de semana, como les habíamos dicho, tenemos en la mañana la elaboración de jabones naturales. Orgánicos. Jabones orgánicos. De jabones orgánicos a partir de las 10 de la mañana. Exactamente, hasta las 12 y media más o menos. Hasta las 12 y media. Hacemos un break y luego estaremos con el taller de Facebook para marcas. Este es un taller súper interesante, porque Sol. Porque hoy en día las marcas necesitan tener una comunicación online. Es parte del cotidiano de nuestra sociedad, así que también hoy vamos a estar hablando con Santiago, que es uno de los talleristas que nos traen el Facebook para marcas. Exacto, con él vamos a ahondar un poquito más de estos temas. Y la próxima semana se viene ya uno de bordado. Ajá. Ese va a estar súper chévere. Les recomiendo mucho el taller de bordado. Sobre todo a la gente que esté como un poco con esta cuestión de la ansiedad, del estrés, de que tiene tensiones acumuladas. El espacio del bordado les va a ayudar muchísimo. En verdad es un como para canalizar todas esas energías. Exactamente. Ese lo tenemos por la tarde, pero por la mañana también tenemos personalización de ropa, para que se aprendan a hacer charreteras, parches, pines. Es una manera también de cuidar el medio ambiente, el hecho de no comprar nueva ropa y poder reutilizarla. ¿Qué más tenemos? Tenemos la siguiente semana tenemos un personajesísimo de la ilustración quiteña, él es Kaiser Morejón, quien nos va a estar compartiendo una masterclass con algunos trucos y algunos detalles que él se las conoce en toda su experiencia como ilustrador. Eso va a estar sucediendo la próxima semana, es decir, de esta semana a la siguiente. Exacto, el 20 de julio. El 20 de julio, eso va a suceder junto a Kaiser Morejón. Ajá, y también va a haber un taller de autopublicación para elaborar fanzines. ¿Podemos explicarlo? Que es un fanzine para las personas que nos están escuchando y no saben. Básicamente un fanzine es cuando aterrizamos una idea que siempre quisimos hacer en un formato de un medio personal, un medio de comunicación personal. Básicamente a veces es impreso o a veces es hecho así como un collage, o a veces puedes dibujar cosas. El fanzine tiene toda esa libertad de creación, digamos, y eso es como un poco lo que vamos a pretender plasmar en este taller de autopublicación. Exactamente, y el próximo sábado a ese que sería el 27 de julio tenemos un tallerazo súper importante hoy en día con el tema de la gestión de residuos, que es el taller de compost para interiores. La diferencia de este es que a ustedes les ha de haber pasado, a los presentes, es que cuando uno intenta hacer un compost siempre busca los exteriores. ¿Para qué? Para que no se les llene las moscas, que los olores, que esto, que el otro. En este taller vamos a aprender a hacer compost, pero para espacios interiores, para departamentos. Si usted vive así como en un espacio pequeñito, no tiene mucho de dónde el patio ni nada, vamos a aprender a hacer eso. Exacto, cosas. Ni siquiera balcón. Eso, si es que no tiene balcón, igual puede hacer un compost. Exactamente, y puede cuidar el planeta. De pasito. Ajá. Y bueno, ¿y con qué terminamos los talleres? Nos falta ahí uno que es el de encuadernación, que tenemos que también como darle un poco de vida al de encuadernación. Básicamente en este, en cambio, van a aprender a hacer sus boceteros, sus cuadernos, sus libretas, todo lo que alguna vez pensaron hacer para escribir y plasmar sus ideas. Y terminamos el 3 de agosto con uno de modelado en papel. Exactamente. Que es, van a aprender varias técnicas en este. El modelado en papel maché, que es una de las partes. El otro modelado como en papel pasta. Hasta le llaman ellos, como una pastita de papel. Y también un poco de origami. Pero todo... origami complejo. Ah, sí. Exactamente, hay unos unicornios, unos dragones divinos. Así que hay para los guaguas, para las personas que les guste el arte y que también puedan aprovechar el papel que tienen en casa. Si bien en todos los talleres, todos los materiales están incluidos en los precios, está bueno para que las personas, cuando lo hagan en su casa, puedan reciclar y tener sus propios materiales. Uh-huh. Correcto, así que ya saben, pueden buscar los eventos Despega tu Mente en el Facebook y el nombre del taller que deseen. Ahí van a tener un poco poco más de información. Como les habíamos dicho, este fin de semana tenemos un taller de elaboración de jabones orgánicos, ya aprendida, jabones orgánicos. Y por eso nos acompaña esta mañana María del Carmen. Ella es propietaria, digamos, de la marca Mara Jabones y Detalles. Bienvenida, María del Carmen. Muchas Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Radio Casa de la Cultura. Y quisiera empezar de la mano de la experta, de la voz de la experta. ¿Cuál es la diferencia entre un jabón natural, un jabón orgánico, un jabón artesanal? ¿Por qué no ha sido lo mismo? Recién acá me vengo a enterar yo. Bienvenida, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación. Los jabones naturales son naturales, uh-huh. Es decir, que los elaboramos artesanalmente y utilizamos bases de glicerina, que es glicerina vegetal. Uh-huh. Igualmente se utiliza colores cosméticos, que no es lo mismo que utilizar un colorante artificial o un colorante para comida. Tiene que ser cosmético para que vaya afín al producto que estás realizando. Uh-huh. Igualmente los olores, los aromas que uno le pone, primero tratamos de no utilizar mucho, porque como estamos dirigiéndonos a un público que busca algo natural, uh-huh. al ponerle mucho olor, de pronto estás afectando a personas alérgicas, tanto alergias respiratorias como alergias en la piel. Uh-huh. Esa es básicamente la diferencia con los jabones comerciales que tenemos nosotros en el mercado, que son hechos en cantidades grandes, al por mayor, son ya totalmente comerciales e industrializados. Claro. En estos tú puedes preguntarle a la persona, ¿qué problema tienes en la piel? Tengo acné. Entonces dirigimos un jabón personalizado para cada persona. Wow. Entonces no elaboramos en cantidades muy grandes, en todo caso yo personalmente hago muy poco y más bajo pedido. Uh-huh. Eso es lo que me gusta y poder transmitirle a la persona también una muy buena energía. Claro, eso es importante sobre todo, porque va a estar en contacto con el producto directamente. Sí. Y eso también es como una de las partes fundamentales del hacer, ¿no es cierto? De ir creando tus propias cosas y luego de alguna forma usarlas en uno mismo, creo que tiene mayor gratificación que la industria o el mercado industrial. Lo bonito de esto, en mi caso particular, y sé, conozco muchas personas, es que nos ha gustado toda la vida. Uh-huh. Y de pronto conocimos a alguien que nos enseñó, empezamos a meternos en este mundo. Y el elaborar un producto con tus manos es dejar una parte tuya, claro, ahí. Entonces tratas de llegar igual a personas a las que necesitan en realidad. Se te dicen, yo tengo este problema, no encuentro, estoy muy preocupada, mi hijo tiene este problema, mi esposo, mi abuelo, todo eso. Entonces tú vas estudiando, te vas preparando y dices, yo puedo ayudarte. Claro. Y mi afán es ayudarte con un producto que te va a servir. No solamente te vendo porque es bonito, porque tiene un buen olor, porque te va a gustar, porque vas a salir de un apuro con esto, no, o sea, le estás entregando una parte tuya. Eso se relaciona con lo que alguna vez conversamos con usted mismo, María del Carmen, que era esta cuestión de un poco difundir la cultura de la estética y la cosmética natural, ¿no es cierto? Porque claro, o sea, uno ya está por rapidez, por todo, utiliza lo que está al alcance de las manos y lo que esté más en serie. Pero también es implementar estos espacios de un poco de hasta de consumo responsable, ¿no es cierto? De consumo, sí, consciente de las cosas. Eso me gustó cuando usted me, alguna vez nos conocimos en una feria y usted me decía, a mí me importa como un poco difundir la cultura de la cosmética. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué es esto de la cultura de la cosmética natural? ¿En dónde se aplica? ¿Dónde la vemos? ¿Cómo es? O sea, es volver simplemente a las raíces o a los productos ancestrales que tienen un conocimiento, una sabiduría enorme. Uh-huh. Entonces, para poder hacer esto, primero tienes que prepararte. No puedes lanzarte con algo que leíste, una receta que tuviste y que te pareció genial, porque no sabes cómo es la otra persona. Claro. Entonces, le puedes afectar en lugar de darle un beneficio. Entonces, es tratar de recuperar esa sabiduría, esos conocimientos y ver qué combinaciones son dables, cómo no vas a afectar al medio ambiente, uh-huh, que los residuos que tú tienes sean biodegradables totalmente, que los productos que utilices también sean, los puedas reciclar. Yeah. Eso es en todo lo que es cosmética natural, que las cremas sean naturales, que los jabones sean naturales, un sinnúmero de cosas que tú puedes hacer con todo lo que la naturaleza te ofrece. Eso es un punto importante, el impacto ambiental también. Eso es algo en lo que no se piensa cuando uno genera un emprendimiento, ¿no? El impacto ambiental que genera también con su producto y con su producción. Claro, a veces me parece súper interesante lo que usted decía. Hay que ver el tema de los ingredientes, el tema de los materiales, pero también viendo que no se afecte en lo posterior, una vez ya obtenido el producto, ¿no es cierto? Sí, o sea, lastimosamente hay cosas en las que todavía uno tiene que seguir viendo cómo las reemplaza por algo que sea biodegradable. Habíamos conversado con Sol. Los jabones no pueden estar abiertos en el ambiente porque absorben la humedad y el jabón se te daña. Yeah. Entonces, normalmente los envuelves en plástico. Claro. Pero estamos probando papeles, estamos probando fibras naturales que te permitan mantener el 100% de la calidad del producto y que a la vez te permita respetar al medio ambiente. Buenísimo. Antes de irnos a una pausita musical y a escuchar una cuñita de los talleres, me quedó sonando esto. Yo estoy aprendiendo de la cotidianidad. ¿Cómo guardo el jabón entonces? Si no hay cómo guardarle a la intemperie una vez que ya le uso, ¿dónde le guardo? No, el jabón cuando lo uses, porque lo vas a usar y es un jabón que no te va a durar 3 meses, claro, lo tienes en tu jabonera, lo tienes en tu ducha, no pasa nada. Ah, yeah. Pero para comercializarlo, si tú has hecho 20 jabones, no vendiste los 20 jabones, tienen que estar reenvueltos. Ya. Tienen que estar reenvueltos. Chéverísimo. Ahí estamos aprendiendo un poquito más acerca de esto de la cultura de la cosmética natural, junto a Mara Jabones y Detalles de este sábado con un taller. Exactamente. Si se quieren inscribir, simplemente entran al evento, taller de elaboración de jabones orgánicos artesanales, Despega tu Mente. En el caso que no se acuerden exactamente el nombre, poniendo Despega tu Mente, pueden entrar al evento general, donde están los links a todos los talleres que vamos a realizar en el ciclo. Perfecto, así que estén pendientes de eso. Nosotros vamos a escuchar un poco más de música y les dejamos en compañía de una banda que ya no existe, que estuvo muy buena, veníamos conversando de eso, de hecho. Y vamos a escuchar a Stereo Humans y desde Quito. Esta canción se llama Bidimensional. Y recordando también tantas cosas que han sucedido en el mundo con estos experimentos. Vamos ahí. Esto se llama Stereo Humancy, Bidimensional. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros también al 2220-966, 2220-966. Igual, si quieren el tema de los talleres, pueden comunicarse también a las redes sociales. La canción se llama Stereo Humancy y dice 2D. Vamos ahí. Esto se llama... Estamos de regreso, esto se llama Despega tu Mente, y como decía nuestro invitado, cuando se te explica la situación, ahí es todo mucho más sencillo. Estamos conversando acá tras micrófonos, uniendo todas las partes que tenemos acá, conversando con Mara Jabones y Detalles acerca de este emprendimiento de su marca, dedicado precisamente a la cosmética natural, y estábamos conversando con Santiago Andrade, que nos acompaña, es nuestro segundo invitado de la mañana. Él es un experto en marketing digital, y quien se va a encargar de este taller de Facebook para marcas. Estábamos teniendo aquí una conversación, de hecho, Mara decía, ¿cómo mismo es eso de las redes sociales? A mí me toca estar publicando diario, que el Facebook, que el Twitter, que no sé qué, que no sé cuánto. Bienvenido, Santiago, a Radio Casa de la Cultura, y nada, pues empecemos como un poquito desde ahí, y antes de eso vamos a hacer un pequeño cortecito, le vamos a dejar a la gente como picada de escucharle al Santi, y regresamos en un ratito nada más. Esto es Casa de la Cultura. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahora sí estamos de regreso. Saludos a Celine, que nos acompaña en las teclas del otro lado de los micrófonos. Estamos escuchando Despega tu Mente, este segmento del programa La Rayuela, dedicado un poco al tema de la ecología y los emprendimientos. Y seguíamos en esta conversación álgida de entre Mara Jabones y Detalles y Santi Andrade, experto en marketing. Estamos ahí resolviendo temas de cómo promocionar esto y el otro. Me quedé pensando en algo. Si uno aplicara los saberes que tiene en su experticia, o sea, lo que sabe, a otros espacios, creo que sí podría hacer cosas. Yo le escuchaba a Mara decir, yo no sé, es que es muy difícil, es que debería haber alguien que enseñe paso a paso. Lo mismo que usted hace con los jabones. O sea, si nos pusiéramos a hacer paso a paso lo mismo que nosotros hacemos en nuestro cotidiano, pero de pronto en otro espacio, podría funcionar. ¿Es así o no, Santi? Ahora sí, bienvenido. Buenos días con todos los radioescuchas. Mi nombre es Santiago Andrade. Y sí, en esta parte, digamos, de compartir información y aprender nuevos conocimientos, pienso que sí necesitamos el paso a paso y una guía, ¿no? Uh-huh. En la que nos permita ir conociendo procesos que no nos abrumen y no sean complejos y que los podamos entender de poquito en poquito. Así es por lo cual hemos creado este taller de marketing digital y de Facebook, que son los fundamentos de estas dos categorías para los emprendimientos, porque se basa en emprendimientos básicamente, y es dar paso a paso las características de cómo manejar la marca, digamos, a través de un branding digital, qué es un emprendimiento, cómo se basa, digamos, este emprendimiento, cómo lo podemos meter en redes sociales, en internet, cómo tenemos presencia de marca en la web, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es, pero pasito a pasito, o sea, para que todos podamos entender cómo va funcionando y no nos creemos un caos en nuestra cabeza para que luego podamos difundir a nuestra marca. Eso sí. Yo tengo una pregunta de cajón. ¿Se puede vender con las redes sociales? Sí puedes atraer clientes. O sea, puedes atraer una gran cantidad de clientes si tú ya vas creando tu comunidad. Porque esa es la finalidad de una red social, es tener tu comunidad. O sea, tú creas tu comunidad, atraes nuevos compradores o clientela, o digamos, tú mandas tu mensaje a tu público objetivo como tal. Entonces, a través de las redes sociales es una gran herramienta para nosotros hacer una venta, digamos, de producto como tal. O puede ser un servicio, o puede ser una oferta de otra índole. Pero básicamente sí, es una herramienta muy válida para nosotros empezar a la venta. Exactamente, para que te conozcan. Está bueno para hacer anuncios, para cuando las personas entren a tu fanpage puedan conocer de qué se trata tu marca. Eso es lo que va al taller. Uh-huh. Y de hecho también, porque bueno, Santi es como el tallerista estrella, pero yo voy a estar ayudándolo ahí. Y la idea que queremos generar es que las personas puedan ir realizando esos paso a paso durante el taller. Uh-huh. Cosa de que puedas salir del taller con un calendario de publicaciones armado, pensado desde los conceptos que se utilizan en el marketing digital. Entonces, no es esto de publicar todo el tiempo, que no sé qué pongo, tener una coherencia en la voz de tu marca, en saber cuáles son los mensajes claves que querés transmitir, y eso mantenerlo durante el tiempo, pero, digamos, desde diferentes publicaciones, desde diferentes aportes, y que las personas puedan entender el concepto de tu marca, porque así llegas a tu público objetivo. Claro. Yo me hago la idea de una, lo que decías antes, una comunidad virtual, como una comunidad en la vida real, ¿no es cierto? Como, claro, tú llegas a tu grupo de amigos, estás ahí con los amigos, que esto, y empiezas a contarles, oye, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, tal, tal, tal, tal. Sin embargo, al menos en Facebook, que es el taller en el que se, digamos, el tema en el que se centra este taller, en Facebook yo una de las cosas que encuentro, y que no sé si les pase a ustedes, es que hay demasiada basura virtual. Entonces, claro, subes desde música, videos, fotos, memes, GIFs y todo. Tienes un montón de cosas. Y lo mismo pasa cuando uno está en la comunidad real. Claro, estás hablando por aquí, por allá, que esto. Y hay un montón de ideas, de temas, de que por aquí dice el otro está haciendo esto, el otro. ¿Cómo hacemos, así como un tipcito pequeñito, cómo podemos hacer nosotros como para destacar dentro de toda esta saturación de información que hay en Facebook, sobre todo? Santi. Para poder destacar el mensaje, nosotros tenemos que hacer la segmentación del mercado. Entonces, nosotros como marca, o digamos como emprendimiento o negocio, necesitamos saber específicamente a cuál público nos estamos dirigiendo y a cuál vamos a mandar el mensaje. Porque si no tenemos eso claro, ahí viene el problema de no saber hacia a quién nos estamos dirigiendo. Y eso es lo que pasa, que mandamos un mensaje, pero a todo mundo. Entonces, ahí hay que hacer una segmentación, y bueno, para eso tenemos diferentes procesos que nos permiten llegar a esa segmentación y llevarla a Facebook, para que, digamos, nuestro fanpage, que tiene un toque, digamos, obviamente, de venta, se podría decir, llegue a esas personas, a esos compradores, o posibles compradores que van a ser nuestro mercado ideal. Y podemos ser muy específicos en la segmentación. Entonces, si nosotros planificamos esa segmentación de la mejor manera, pues, o sea, vamos a llegar a nuestro consumidor final. Eso es de ley. De hecho, también está bueno como para recalcar que la comunicación, vista de una manera más integral, tiene como diferentes estrategias que se relacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, el hecho de estar en una feria y uno puede de invitar a las personas a que se unen a su comunidad, allí combinas dos estrategias, uh-huh. porque una estrategia de promoción para que las personas te conozcan en una feria, puedan tocar tus productos, olerlos, lo que sea, tener otro contacto, y apoyarse en las redes sociales para tener otra vía de contacto y comunicación con los clientes. Bacanísimo. Yo ahí puedo aportar algo desde mi experiencia, no sé mucho de esto del marketing digital, pero he movido un par de perfiles. Y al menos una de las cosas que veo en este tema de la segmentación del público y de conocer el producto y todo, es también conocer muchísimo al público. Y esto implica aterrizar más allá de lo virtual. No quedarse con el tema de, sí, ahí está en Facebook, le he visto en Facebook, ni nada. Sino un poquito como que ir más allá y conocer a nuestro cliente directamente. Pero conocerlo realmente, qué siente, qué piensa, cómo es, cómo se mueve, cómo camina, qué habla, cómo dice, cuál es su tono de voz, porque la computadora no nos dice eso. Y al menos en mi experiencia, lo que a mí me ha ayudado como en segmentación de cosas es conocer directamente al público, verlo así, saludarlo. Exactamente, Chris. De hecho, en el taller tenemos un ejercicio que se llama Crea a tu buyer persona. Uh-huh. Digamos que es como a tu comprador, uh-huh. tu comprador ideal. Entonces, ahí en ese ejercicio es cuando uno empieza a construir a esa persona que lo vas a, bueno, en su experiencia, si todavía el emprendimiento está en sus inicios, en lo que el emprendedor se imagina que puede ser su público objetivo, uh-huh. y luego ir como perfilándolo a medida que se va ganando experiencia. Pero ese es un ejercicio muy importante de lo que decís, de conocer al público, sumamente, porque así peligroso. Luego se va a segmentar en Facebook. Y entonces es como decimos eso, de que se complementan las diferentes estrategias. Por un lado tenés, que también es muy importante, que vamos a hablar en el taller, recopilar información. Entonces, a partir de eso, claro. uno ya puede actuar, segmentar público, ver qué productos se venden mejor, para quién, en qué fecha, y bueno, y demás. Eso tendrán que tomar el taller. Buenísimo. ¿Cómo le ha ido a Mara Jabones y Detalles con las redes sociales? ¿Cómo ha sido ese trajinar? Al principio me volví loca, me quedé así como, y me dijeron, tienes que publicar, tienes que sacar fotos, tienes que poner cuál es tu producto, y era tantas cosas que me decían que tengo que hacer, pero nadie me dijo cómo se hace. ¿Cómo se hace? Entonces, un poco averiguando así, bueno, ¿y qué hago? Y bueno, tienes que poner las fotos, tienes que tomarlas de tal manera, porque es diferente coger, tomar una foto, claro. que hacer una caja blanca con luces y que el producto te queda genial. Claro. Entonces, ha sido un ir aprendiendo de a poco, pero me falta mucho, mucho por saber, porque justamente cuando llegas a tener tiempo, tomas la foto, subes la foto, dices lo que es, pero ahí queda. Claro. Y de pronto te das cuenta que tienes unos seguidores en Rusia, que digo, bueno, wow. y a esta persona jamás le voy a vender. ¿Cómo llegué allá? ¿Y por qué no llego a los que están más cerca? Claro. La segmentación de la que hablaba Santi. La segmentación, justo, o sea, yo te escucho decir la segmentación, pero ¿cómo hago eso? Ya, esa es una excelente pregunta. La segmentación, primero, como estábamos hablando con Chris decía, tenemos que llegar al público, pero de manera real, porque también, o sea, la segmentación primero tiene que partir de eso, o sea, tenemos que saber cuál es nuestro perfil de marca hacia el consumidor, pero de una manera real, fuera de la virtualidad, digamos. Entonces, ese es el primer ejercicio, y después es que empezamos ya a una segmentación, digamos, virtual, ya hablemos de redes sociales, en internet en general, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué tenemos visibilidad internacionalmente? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegamos allá? Es porque también, o sea, la herramienta de redes sociales se masifica, digamos, en una manera en la que podemos llegar a otras personas que también les interesa nuestro producto, pero que está totalmente fuera de nuestro país. O sea, y tal vez llegó por tal vez porque Facebook le anunció nuestro fanpage o digamos, por algún otro medio. Pero a la final se dio a conocer. Entonces eso quiere decir que para esa persona es bastante relevante el producto. En ese caso, lo interesante es que ahí podemos usar otra herramienta que es, por ejemplo, el e-commerce. El e-commerce nos permite expandir nuestros productos, nuestra marca, o darse a conocer, pero de una manera, y ya poderla vender hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, hacia otros países. Entonces, Hay muchos e-commerce que hoy en día ya nos permiten, digamos, o tienen plataformas dedicadas no solo para productos masivos, sino ya para productos artesanales específicamente. Entonces, a ese tipo de e-commerce o de herramientas nuevas que empiezan a nacer son las que tenemos que apoyarnos, digamos. O sea, tenemos que darles un abrazo porque esas son las que nos van a ayudar. Entonces, sí tenemos muchas herramientas, podemos llegar a un público afuera. Ahí está, aprendiendo, estamos aprendiendo todos aquí esta mañana. Yo quisiera, dentro de esta lógica igual, Mara, ¿cuál es ese público de la cosmética natural? Me imagino que usted ya lo conoce, ¿cuál es el perfil de esa persona que busca estos productos? Son la mayoría mujeres, también hay hombres, hay niños, hay personas de la tercera edad. ¿Quién está relacionado al tema de la cosmética natural? En realidad, en edades varía muchísimo. Uh-huh. Porque es más bien las personas que están buscando productos saludables, ya, tanto alimenticios como cosméticos, están cuidando su cuerpo dentro y fuera. Entonces, puedes decir que tienes gente que le gusta mucho hacer deporte, que le gusta hacer yoga, tienes amas de casa, tienes también hombres que buscan cuidarse ahora mucho con estos productos naturales que también hay para el cuidado de la barba, que está de moda. Entonces, es muy general. Y en rango de edades también varía desde los adolescentes que empiezan a cuidarse hasta personas adultas que igual buscan, bueno, o sea, yo he usado siempre esto, pero me está dañando la piel porque con la edad tú vas cambiando. Uh-huh. Entonces tienes que ir viendo cosas que se acoplen y que te den salud, que mantengan tu salud, que no te vayan a hacer daño. En pocas, un taller para todos. Sí, un espacio para todos, un taller para todos y todas. Vamos a escuchar algo de música porque esto está muy conversado. Volvemos para el último segmento de este programa. Lo que vamos a escuchar a continuación viene desde Guayaquil. Esta banda se llama Cometa Sucre, antes llamada Prime Minister, y eran re famosos en Estados Unidos. Ahora volvieron a su país llamándose Cometa Sucre, y desde Guayaquil esto se llama Peatón. Soñando estoy con un lugar donde no tenga que antes llamados los Prime Minister, ahora conocidos como Cometa Sucre, desde Guayaquil sonaba Peatón. Esta mañana nos están acompañando María del Carmen, Mara Jabones y Detalles, es un emprendimiento dedicado a la cosmética natural, y Santiago Andrade, un experto en marketing digital, con quienes vamos a estar compartiendo este fin de semana dos talleres precisamente de las temáticas que ellos manejan. El primero con Mara sobre la elaboración de jabones naturales. Usted ya, me están diciendo que se puede hacer facilito, así que el sábado lo voy a descubrir y voy a confirmarlo. Y el sábado también con Santiago, en la tarde vamos a estar compartiendo un taller para toda esa gente que tiene emprendimientos y le pasó lo que le pasaba a Mara, cuando te vienen a decir con tu emprendimiento, a ver, no, pero es que tienes que poner la foto, tienes que ponerte tu logo, tienes que hacerte tu perfil, tienes que hacer publicaciones diarias, etcétera, etcétera, para aprender un poco a optimizar todas esas cosas y esas creaciones. Está Santiago con el taller de marketing digital y Facebook para emprendimientos de este día sábado en Despega tu Mente, talleres en vacaciones. ¿Dónde es esto? En Ayahuma, y busco de Cádiz en la Floresta, un lugar divino con el aroma natural del Cerro Auqui ahí frente a las instalaciones, así que los vamos a estar esperando. No solo este sábado, sino de aquí en adelante, todos los sábados de julio hasta el primer sábado de agosto. Así es, y aparte en el Ayahuma van a poder ver, si a ustedes les gustan los bonsáis, las plantitas, van a poder ver una exhibición permanente de bonsáis y plantitas. Exactamente, porque además está la Feria Natural de Ayahuma, característica todos los sábados y domingos, donde pueden, además, los participantes del taller pueden conseguir sus hortalizas orgánicas y que van a estar ayudando a familias campesinas, porque Ayahuma forma parte de esta red de comercio justo. Así es. Para ir cerrando un poco el programa, quisiera que Mara, Santi, le hagan la invitación a la gente que está interesada en estas temáticas, en dónde les encuentran a ustedes, de hecho, para conocer un poco más del asunto. Mara, ¿alguna información? ¿Dónde está su página? ¿Dónde están sus productos? Bueno, yo tengo una página en Facebook que es Mara Jabones y Detalles. Tengo un Instagram como marajabones.es. Mi número de teléfono es el 0995-201725. Para cualquier consulta o cualquier producto podemos acordar para hacerlo. Yo no tengo ningún problema en hacer un jabón como hacer 10. Es algo tan sencillo. Igual, si quieren aprender, por favor acérquense a Ayahuma el fin de semana. Les estaremos esperando. Haremos alguna rifa de productos. Ustedes se llevan todo lo que elaboren y van a darse cuenta de que no es nada difícil. Claro. Es muy sencillo. Pueden utilizar esto para su consumo personal, para salir de un apuro, tener un regalo o hacer su propio emprendimiento. Buenísimo. Santi. Les hacemos la gran invitación para este fin de semana, para este sábado, sería en la tarde, de 2 a 6 de la tarde, para tener el taller que lo vamos a estar dando con Sol, que va a ser la otra tallerista que nos va a apoyar en este taller con mucha más temática y mucho más fundamento, digamos, para poderles dar un taller de categoría con el que puedan tener una idea muchísimo más clara de lo que es el marketing digital y obviamente enfocado a Facebook. Mi nombre es Santiago Andrade, los vuelvo a repetir, mi número de teléfono es 0984-260096 y ese día estaríamos compartiendo los contactos para poder seguir teniendo más talleres también. Esto también se va a replicar, entonces sería vamos a estar ahí contactados para tener los presentes en los diferentes talleres a continuación que se van a realizar. Exacto. Solcito, ¿qué quería decir? Quería solamente confirmar lo que estaba diciendo Santiago. Yo quiero recordarles todo este ciclo de talleres que se viene en el mes de julio. Ya les dijimos al inicio, están esta semana elaboración de jabones naturales, marketing digital y Facebook para emprendimientos. Tenemos bordado, personalización de ropa, autopublicación, la masterclass de Kaiser Morejón, diseño de personajes de fantasía. Tenemos compost para interiores, modelado en papel reciclado, encuadernación y así algunos temas que de ellos igual ustedes pueden inscribirse a varios de los talleres. Porque tenemos un súper descuento, ¿no, Cristian? De hecho, sí. Si se inscriben a más de dos talleres, les vamos a hacer un descuento súper chévere. Y aparte se van a llevar así como algunos detalles, como estaba conversando Mara. Con cada uno de los talleristas van a poder ir, aparte de desarrollar sus propias cosas, ir como adquiriendo algunos detallitos. Exactamente. Les esperamos entonces este día sábado en Ayahuma a partir de las 10 de la mañana, Ayahuma en la Guipúzcoa y Cádiz, y cualquier detalle, cualquier información adicional que quieran o inscribirse, ¿a dónde pueden hacerlo? Pueden entrar al evento Despega tu Mente, Talleres en Vacaciones, allí están reunidos todos los links de los eventos que vamos a tener, los talleres, o también pueden comunicarse directamente a la fanpage de Ayahuma, que es @ayahumas. Así es. Y nosotros nos estaremos escuchando la próxima semana. Esto es Despega tu Mente en La Rayuela. ¿Qué me dice? Que tenemos, me dicen que tenemos unos minutitos más. Chévere, chévere. Así que, bueno, recordarles eso. Si ustedes quieren ubicarnos igual a nosotros en el programa, pueden buscar Despega tu Mente. Vamos a estar subiendo el resumen de lo que fue el programa anterior. Exactamente. Que estuvimos hablando con Ember, de hecho, sobre el Ayahuma, y nos estuvo contando qué nomás hay, qué nomás va a haber en el futuro en Ayahuma. Esta semana tenemos esto. ¿La próxima semana vamos a estar con quién? Con los talleristas de los próximos talleres, que son personalización de ropa y bordado. Buenazo. Entonces, la próxima semana vamos a estar con Ando, Sebastián y con Daya. Ellos son unos artistas plásticos, ilustradores, dibujantes, de todo un poco, y ellos van a ser los talleristas de este espacio de personalización de ropa, para que se ponga ahí sus pines, sus parches, sus todo. Y las charreteras que tanto se usan. Sí, yo no he visto ver a las charreteras. ¿Usted no las ha visto? Yo tengo, será, el mío propio, no me presta atención a mí. ¿O será que yo no uso? No. Ya me voy a fijar mucho más. En Argentina son furor, ahora están llegando hasta Ecuador. Están subiendo. Así que eso, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse comunicado. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Esto fue Despega tu Mente en La Rayuela. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Nos vemos este fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chau. Sí, queda. Despega tu mente, porque son talleres que te hacen volar la imaginación. Che, estamos al aire. Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Facebook para emprendimientos. Desarrollo de proyectos. Cosmética natural. Personalización de ropa. Bordado. Masterclass Kaiser Moijón. Diseño de personajes de fantasía. Autopublicación. Compost para interiores. Encuadernación. Modelado en papel reciclado. Inscríbete en el evento Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Ya que estamos, escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu mente. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre. En la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre.

Bueno, como una pequeña sinopsis, Manuelita, 15 días después de llegar a Palta por un exilio, que siendo forzoso al principio, la lleva a contar escenas vívidas como parte de la historia de su vida. Esto para el día de hoy a las 7 de la noche en la casa Somos en Administración Calderón. Felicitaciones, por cierto, a este Centro Cultural Apamuy-Xungo, que se ha preocupado realmente para este año hacerlo por todo lo alto, este segundo Festival de Monólogos Simiruku. Son las 11 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Y bueno, igualmente queremos invitarles a ustedes para que sean parte, decimos, de la programación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué importante es esto, amigas, amigos, cuando ya llegan las vacaciones y pues tenemos realmente una infinidad de actividades acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural, ¿no?, del país. Entonces, pues pongámonos pilas con eso, porque realmente tenemos mucho, mucho que ofrecerles. Padres, madres, muchas veces no saben qué hacer con sus más pequeños en estos días. Pues la Casa de la Cultura tiene muchas y muchas opciones, la verdad. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunas de las actividades de la Casa de la Cultura. Y comenzamos, por ejemplo, desde Chimborazo, desde el día lunes 8 de julio al miércoles 21 de agosto de 2019, habrán talleres vacacionales. Habrá ballet, piano, violín, canto, plastilinas, modelajes, teatro, igual tango, qué lindo, ¿ah? Robótica, flamenco, juegos tradicionales, entre tantas otras actividades. Ya las inscripciones están abiertas, entonces más bien no se despreocupe, vaya por favor e inscriba a sus pequeños. Por otro lado, igualmente hay los cursos permanentes, técnicas de actuación para cine y teatro, para jóvenes y adultos, con la dirección de la productora y directora Irina Gamayunova. Irina Gamayunova invita al taller de técnicas de actuación para cine y televisión que se desarrolla en Guagua Pichincha los lunes y miércoles y también los sábados de 10 a 1 de la tarde en la casona de la Casa de la Cultura aquí en Quito. El costo es de $50 mensuales y una inscripción de $20. Es importante que usted sepa que este taller pues comparte bases de actuación y se desarrollan elementos propios del actor, como el conflicto, el acontecimiento, atmósfera, trabajo en equipo, y se impartirán, como no, bases del sistema Stanislavski y Lee Strasberg. Bien, para concluir, amigas, amigos, igualmente tenemos que contarles que ya está abierto también el taller vacacional de danza de iniciación lúdica a la danza para niñas y niños. Esto es en la Sala Mariana de Jesús, en la Escuela de Danza Futuro Sí. Cursos de verano en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura, julio y agosto. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todos a los cursos de verano para niños, jóvenes y adultos. Las inscripciones ya están abiertas. Se abrirán clases en julio, y en agosto, lunes, martes, miércoles de 8 a 13 horas, niños de 10 a 12, jóvenes y adultos de 15 a 17, y los sábados igual pueden venir los niños, los jóvenes y adultos de 9 a 12 y 30, y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces, el Centro de Promoción Artística pues está ubicado en el cuarto piso del edificio de los Espejos, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, les seguiremos dando alguna información en estos días respecto a estos talleres vacacionales para verano. 11 de la mañana con 10 minutos, seguimos con nuestra programación. Lo que siento por ti hace poco empezó y es algo hermoso

canta, canta mi vida, canta baby, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Para que no me olvides, te dejaré mis versos escritos en el viento que enredará tu pelo